Hay un pecado terrible que sigilosamente ha intentado entrar en el cuerpo de Cristo a través de los siglos. Y es muy dañino y peligroso no solo para el que lo comete, sino también para el que participa de oyente. Y me refiero al pecado de la murmuración. Hoy veremos los efectos y el peligro de este vicio. Así que no te vayas, que ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Que Dios te continúe bendiciendo. Si eres nuevo en este canal, mi nombre es Jaciel Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Aquí subimos videos semanalmente para edificarte en la fe y para también responder a tus preguntas más difíciles acerca de la Biblia. Así que quiero recomendarte que te suscribas a nuestro canal y algo muy importante, por favor, que actives la campana de notificaciones para que YouTube te deje saber cuando subimos nuestros videos. A muchos suscriptores nuestros no les llegan los videos porque no tiene activada esa campana correctamente. Así que por favor revisen esto para que le dejen saber a la aplicación de YouTube que quieren recibir todas las notificaciones de nuestros videos. Entrando en el tema de hoy, este pecado de la murmuración es presentado en la Biblia como un pecado de muerte. Es a la vez una de las tácticas más sucias de Satanás en su odio a la iglesia que Cristo compró con su sangre. Satanás, la Biblia nos muestra que es el adversario de Dios y de su pueblo. Así que él lucha contra todo lo que es del Espíritu. Y algo que es del Espíritu en la Biblia es la unidad entre los hermanos de la fe. La Biblia nos ordena en ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La murmuración es hablar mal de alguien y desprestigiarlo a sus espaldas. La Biblia dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La frase sentarse en silla de escarnecedores se refiere a reunirse para escarnecer o denigrar a alguien, y eso es murmuración. El apóstol Pablo dijo en Filipenses, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Estudiando este tema, me di cuenta de tres cosas que la murmuración es, según la Biblia, y quiero compartirla con usted. En primer lugar, la murmuración es un olvido de que uno también es débil. Cuando uno critica a un hermano a sus espaldas, está olvidando que uno también está rodeado de debilidad. Jesús dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? Es importante aclarar que la Biblia sí nos manda a corregirnos mutuamente los errores, pero siempre de frente y con mucho amor y mansedumbre. Así lo dice la palabra, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dice también la Biblia que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, de manso, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay que ser celoso por la verdad y corregir a las personas para que puedan crecer, pero lo que no se puede hacer nunca es criticar a alguien a sus espaldas y denigrar su prestigio frente a otros, porque eso es muy dañino y es un olvido de que uno también es débil. También es importante decir en este punto que la persona que murmura de otros, de él también van a murmurar en el futuro, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo el daño que alguien cause con su murmuración a una familia, iglesia o hermanos en la fe, a alguien después le hará algo similar a él. En segundo lugar, la murmuración es un gran pecado que nos pudiera evitar llegar al cielo si no nos arrepentimos de él. En una ocasión los hermanos de Moisés, Aarón y María murmuraron de él porque se había casado con una mujer cusita y Dios vio con desagrado ese pecado y castigó a María con lepra. Luego ellos se arrepintieron y sabemos la historia que Moisés clamó a Dios por sanidad sobre su hermana, pero quedó muy claro que Dios se aira contra los murmuradores. El avanzar del pueblo de Dios rumbo a Canaán se atrasó de hecho 7 días por el pecado de murmuración de María y Aarón. También tenemos el ejemplo de Coré. En este caso fue peor porque Coré junto con otros hombres comenzaron a murmurar de Moisés y Aarón, rebelándose contra la autoridad que Dios había depositado sobre ellos. Dios se airó tanto contra los murmuradores que la tierra se abrió y se tragó a todos los que habían participado en aquel horrendo pecado, junto con sus familias y sus pertenencias. Y dice la Biblia que descendieron vivos al Seol. ¿Cuán peligrosa es la murmuración en el cuerpo de Cristo? De hecho, todos los que salieron de Egipto camino a Canaán, de 20 años arriba, todos murieron en el desierto sin llegar a la tierra prometida, excepto Caleb y Josué. Y la Biblia revela que una de las mayores razones por las cuales no pudieron entrar en la tierra prometida fue a causa de la murmuración. Hablando en este contexto, Pablo le dijo a los corintios: no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y también en Hebreo se nos amonesta diciendo: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Estimado hermano, la murmuración es un pecado del cual, si la persona no se arrepiente, puede perder el cielo. Y en tercer y último lugar, la murmuración es una obra o efecto de la carne. El cristiano puede ser espiritual o carnal. La Biblia nos revela cómo es alguien espiritual. Esta persona tiene el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, etc. Pero también se nos habla sobre cuáles son las obras de un cristiano carnal e inmaduro en Cristo. Entre ellas está el adulterio, fornicación, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones. Cuando alguien murmura de los demás, está demostrando que es un creyente carnal, o sea, un niño en Cristo. Dios nos llama a cuidarnos de la murmuración porque daña nuestro corazón y también la unidad del cuerpo de Cristo. El cristiano debe andar en justicia y transparencia y nunca hablar mal de alguien a sus espaldas. Efesios 4:2 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En una ocasión, Jesús orando le dijo al Padre: que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. También Jesús pidió que nos amemos unos a otros, y cuando esto sucede, siempre cuidaremos las espaldas de los demás. El que ama a su hermano nunca se permitirá murmurar de él, ni mucho menos que alguien murmure de otros frente a sí. De hecho, si alguien viene a ti con alguna palabra de murmuración de un hermano que no esté presente, no le permitas que infecte tu corazón con sus palabras. Invítalo a orar por ese hermano y recomiéndale tal vez que le hable personalmente a esa persona para ayudarlo con amor como la palabra manda. Cierta vez un hombre se acercó al filósofo Sócrates para contarle algo negativo de un amigo suyo. Este le dijo que antes de decirle otra palabra necesitaba pasar la información que él traía por tres filtros fundamentales. Primero, le dijo Sócrates: ¿estás seguro que la información que traes es totalmente verdad? El hombre dijo: no, solo lo oí de alguien. Ok, dijo Sócrates. El segundo filtro es el de la bondad. ¿Lo que vas a decirme de mi amigo es algo bueno y positivo? Oh, no, por lo contrario, respondió el hombre. Y por último, el tercer filtro es saber si lo que me vas a decir es útil para mí o me servirá para algo. El hombre apenado le dijo: no, lo que te voy a decir no te va a edificar nada. Entonces Sócrates concluyó diciendo: lo que me ibas a decir no sabes si es verdad, no es algo positivo y mucho menos me va a edificar, así que mejor no me lo digas. Y así concluyó su plática. Jesús dijo que son bienaventurados los pacificadores porque ellos son llamados hijos de Dios. En este video te animo a desechar la murmuración, pues ella desarrolla amargura en el corazón de quienes participan y está diseñada por Satanás para luchar contra los miembros de Cristo en su cuerpo, que es la iglesia. Por lo tanto, cuidemos nuestra lengua y nuestras conversaciones, que nuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepamos cómo responder a cada uno. Me gustaría mucho saber tu opinión acerca de este tema. Tal vez pudieras contarnos alguna experiencia. Así que déjame tu comentario por aquí abajo, por favor. Si tienes preguntas personales que hacerme, búscame en Facebook o Instagram como ¿Qué dice la Biblia? Y ahí podemos charlar un poco. Por favor, ayúdanos en este canal dándonos un fuerte like, compartiendo el video para que así más personas puedan ver estos videos y ser edificados. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video mediante el Señor.